Nos es grato estar con ustedes una vez más, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos visto allí en Apocalipsis 14:7 que habla, dice, de temer a Dios y darle gloria. Pero hay otro concepto que se agrega acá y que quisiéramos conversar con ustedes hoy día. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es ese concepto de juicio? ¿Qué es lo que ha llegado? En primer lugar, yo pienso, Horacio, que bueno que Dios al final va a colocar fin a toda la problemática humana. Va a terminarlo y va a dar el justo juicio a todas las personas y a este mundo, ¿no es cierto?, para que se solucione la problemática, porque no podemos seguir de igual manera como estamos. Pero la hora de su juicio ha llegado, es una advertencia muy solemne. Bueno, un juicio, un día de juicio, hoy día, que son escasos, la verdad es que la justicia del hombre se manifiesta en que no ha podido solucionar los problemas, pero tenemos que tener presente que ese juicio va a llegar, ese día va a llegar, donde todos seremos juzgados por todo lo que nosotros hemos hecho. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora esto es bien grave, bien sensible, quizás no nos hemos dado cuenta de lo abarcante que son estas palabras que parecen sencillas. Porque normalmente uno cuando dice este mundo se arregla sacando a todos los ladrones, asesinos, gente perversa, ¿no es cierto?, que hace daño, que su pensamiento, como decía el Antiguo Testamento, de su pensamiento es de continuo al mal, una cosa así. Esa persona Dios tiene que eliminarla. Pero cuando habla aquí, más yo digo que de toda palabra ociosa, ¿qué significa palabra ociosa? Es un concepto un poquito más amplio de lo que quizás uno se imagina. Es una, literalmente, la expresión es ociosa, que no trabaja, que es improductiva, que es inútil. Y por lo tanto aquí se habla de que esta palabra es mala, es perniciosa. En otras palabras, fíjese usted que tiene un alcance muy profundo. Incluso cuando Cristo habló acerca de las relaciones entre marido y mujer y hombre y mujer, dijo, si alguno mira una mujer para codiciarla, fíjate que no está ni haciendo el acto, sino que está mirando solamente para codiciarla, él ya pecó en su corazón y sobre eso tendrá que dar cuenta. ¡Qué abarcante es! Por lo tanto, cuando el Evangelio de Juan 14:7 nos dice la hora de su juicio ha llegado, es cuando se abrirán los libros de nuestras actuaciones y quedaremos al desnudo ante Dios, y si no hemos hecho preparación para ello, no hemos confesado nuestras faltas, eso nos va a dar un juicio negativo a nuestras vidas. Fíjate, hay otros textos, como por ejemplo Romanos capítulo 2, verso 6, donde dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En Primera de Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, ahora, hay cosas que son ocultas para nosotros, pero no lo son para Dios. Una de las cosas que debemos tener presente es la omnipresencia de Dios. Fíjate, a veces nosotros oramos para que Dios se haga presente. Bueno, Dios no puede, no. Oramos sin pensar porque Dios está siempre presente. Hay oportunidad cuando decimos Dios no puede entrar en este lugar. No, Dios está presente y Él ve todo, Él escucha todo, Él sabe todo. Entonces, no, nosotros a veces con nuestra limitada comprensión tratamos también de limitar a nuestro Dios, que es eterno, es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, son cosas que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé esa cuota de conocimiento, de entendimiento, para que por lo menos tengamos la idea y esto nos ayude a presentar una adoración como el Señor lo merece. Quizá un detalle acá, porque tú leías Romanos 2:6, donde dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pareciera que Pablo está diciendo, ¿no?, que tenemos que hacer obras buenas para que Dios nos tome en cuenta y nos salvemos haciendo obras buenas. Pero no es el sentido, porque la obra buena no es el resultado de mi corazón, sino de la existencia de un Dios que actúa en mí y que me da como resultado hacer cosas buenas. Si uno se analiza, sus pensamientos, sus hechos, sus intenciones no son buenas en realidad. Porque tú, cuando todo te tratan bien, actúas súper bien. Basta que alguien, ¿no es cierto?, se salga de lo normal para que aparezca en ti también lo anormal. Aparezca el pecado, aparezca, ¿no es cierto?, ese deseo de hacer algo en contra de esa persona. Bueno, aquí Dios dice que Dios va a pagar de acuerdo a qué. Al resultado de mi relación con Dios, porque ellos van a traer obras buenas. Por eso que es bueno tener en cuenta que la hora de su juicio no solamente indica que Dios va a traer juicio, sino también va a traer perdón a aquellos que obran en rectitud. Así que tú decías, no juzgué, y es el otro concepto, ¿eh?, nada antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros nos adelantamos a dar juicio sin saber el contenido. Estoy pensando cuando los discípulos le dijeron al Señor: mira, ¿por qué no permites que baje fuego del cielo y elimine a toda esta gente que no nos ha dado ayuda, no nos ha dejado entrar, nos está impidiendo que se predique tu evangelio? Y Jesús tuvo que calmarlos, y uno piensa ahora, viendo la historia, ¿qué habría pasado si Dios hace eso con esa nación, con ese pueblo, con esas personas? ¿Dónde habría estado la mujer samaritana? ¿Dónde habrían estado los inconversos? Los conversos, bueno, que ella ganó. Pero dime tú. O sea, el resultado. Pero pensemos en primera persona. ¿Dónde estaríamos nosotros? Exacto. ¿Dónde estaría, bueno, yo? Esa es la aplicación, porque, que uno debe dar. Claro, porque la verdad siempre pensamos en los malos. Pero nosotros no estamos entre ellos. Nosotros somos de los buenos. No, si lo único que nos hace bueno es que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nosotros. Hemos aceptado que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra mente y en nuestro corazón, algo que todavía no ha concluido. Recordemos que la santificación es obra de toda una vida, no es un asunto que se produce en un momento y dura para siempre, ¿no? Es la santificación, es algo que estamos obteniendo día a día, pero también tiene que ver con nuestras decisiones. No es que Dios nos toma y nos obliga a hacer algo. Si yo no quiero, sencillamente no lo hago. Bueno, está el concepto del libre albedrío, ¿verdad? Exactamente. Y Dios lo entregó como un don maravilloso, y usted decide en qué emplea, ¿no es cierto?, su libre albedrío. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. ¿Qué nos enseña la realidad del juicio acerca de nuestra absoluta necesidad de perdón? ¿Cómo puede aprender a darle a los que le han hecho mal la clase de gracia y perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.